Emprendedores Digitales, episodio 6. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 6 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, nos cuenten sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Hoy está con nosotros Álvaro López de autorrealizarte.com. Pero bueno, antes que nada yo os quería comentar que cuando estaba planificando este podcast me he dado cuenta que las personas que he ido entrevistando estas semanas todas empiezan por la letra A. Sí, no está hecho adrede. Lo que pasa que sepáis que esto no va por orden alfabético, que es pura casualidad. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya con el invitado, que lo tengo por aquí y nos está esperando. Álvaro López de autorrealizarte.com no es justamente el emprendedor que comienza con su blog y su proyecto por un tema de necesidad, por estar en paro o por necesitar unos ingresos extra. Álvaro justamente es un ingeniero que se ganaba muy bien la vida, podíamos decir que lo tenía todo, hasta una casa con vistas al mar, pero estaba insatisfecho, sobre todo con su trabajo, y entró en una crisis personal. Pero bueno, mejor que nos lo vaya contando él mismo, que me estoy ya enrollando demasiado. Álvaro, ¿estás por ahí? Hola. Muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, muy bien. Vale. Oye, encantado de tenerte aquí en el programa de Emprendedores Digitales, que ya sabes que desde hace un tiempo me hacía mucha ilusión que estuvieras por aquí. Entonces, dinos una cosa, ¿qué hace un cordomalagueño como tú en Estambul? Me gusta eso de cordomalagueño, está muy bien, me define bastante bien. Sé que eres cordobés, pero más bien has estado en Málaga, ¿no? Sí, he vivido mucho tiempo en Málaga, pero bueno, ya después de un tantísimo año dando vueltas por el mundo, pero sí, me identifico mucho con esa identidad que me acaba de dar de cordomalagueño, sí, me gusta. Pues bueno, ¿qué hago yo por aquí? Sí, ¿y quién es Álvaro? Un poquito así, porque bueno, un español como tú, malagueño, como digo, en Estambul, esto nos lo tienes que contar. Sí. Bueno, eso de definirse a uno mismo siempre cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, yo esto de qué hago yo por aquí, por Estambul, pues te diría que el destino. Pero verdaderamente yo en esto del destino y de estas cosas no creo mucho. Así que digamos que yo vivir en Estambul ahora mismo es la consecuencia de mis decisiones personales, ¿no? Y además que estoy muy contento por ello, ¿no? Me he casado recientemente con una mujer turca y, bueno, encantadísimo de estar aquí en Estambul, que es una maravillosa ciudad, ¿no? Y, bueno, ¿quién soy? Bueno, pues esto de quién soy es aún más complejo todavía porque lo de la identidad, como te decía, es un tema que a mí me gusta mucho analizarlo, pero luego definirme me gusta menos, ¿no? Pero, bueno, como corresponde presentarse y además es obligatorio casi, ¿no? Yo me veo a mí mismo como alguien inconformista, como un inconformista, ¿no? Desde muy pequeño, desde muy joven, no he tolerado bien las imposiciones ni que las cosas fueran de una forma concreta, simplemente porque otros lo dijeran y tal, ¿no? Entonces, ese punto rebelde o inconformista siempre lo he tenido, aunque siempre he sido una persona muy, muy correcta o muy, muy responsable, ¿eh? desde bien joven. Lo que yo creo que sí que me define es esa palabra, ¿no? También soy un apasionado y sobre todo aprendí de la vida, ¿no? Me encanta aprender, estudiar, estar permanentemente entre libros, viendo vídeos, viendo gente que me inspira y quizá por eso también vivo a veces de forma un poco acelerada, ¿sabes? También vivo así un poco acelerado. Pero bueno, ¿y qué hago por aquí? Pues también, que no me ha dado tiempo de decirlo, encantado de hablar contigo. Estoy ahora mismo encantado de hablar contigo. Bueno, una persona que ha estado en una empresa, porque estabas en una empresa grande, ¿no? Ferroviaria, ¿no? Y Sí. hiciste bueno, un gran cambio en tu vida, porque vamos, no tiene nada que ver, ¿no? De dónde estabas a dónde estás actualmente, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes qué es lo que te llevó a hacerte este replanteamiento de tu vida, qué te llevó al final a tocar fondo, ¿no? Sería. Bueno, para que contextualmente puedan entenderlo tu audiencia, yo llevaba 10 años en el sector ferroviario, en la señalización ferroviaria concretamente, y 6 años antes, estamos hablando de por ahí por el 2009, me vine aquí a Turquía, bueno, un poquitín porque yo había estado en Metro de Madrid durante mucho tiempo y había acabado un poco cansado y aunque ya tenía... Ya había pasado los 30 años y era antes de la crisis, cuando nadie quería salir de España. Sinceramente, ninguno de mis compañeros quisieron irse a Ankara porque no era ni siquiera Estambul, era Ankara, que es una ciudad mucho más fea. Pues allá que me fui, ¿no? Y entonces, ahí es donde yo desarrollé una carrera bastante meteórica en el sentido de que, bueno, pues evolucioné de muy pocos años, estamos hablando de 4 o 5 años, de forma muy rápida, con un nivel de responsabilidad muy grande, llegando a ser country manager, gerente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me lleva a replantearme la vida? Pues un grado de insatisfacción increíble, ¿no? Yo creo que todos los que hemos dado un paso así, hemos tardado tiempo en hacerlo. Yo llevaba varios años fuera del trabajo corporativo, pero digamos que miedo... ha sido siempre el gran bloqueo, yo creo que es el gran bloqueo de todo el mundo, ¿no? Los miedos de no saber qué hacer, de defraudar a ciertas personas, de definitiva de perder Y esa lo que inseguridad, tienes. ¿no? De decir, voy a cambiar todo lo que tengo está bien, que sería ideal para un montón de personas, me imagino, ¿no? Y tú dices, bueno, esto que Sí, sí, tengo, sí. que justamente lo que comentaba yo al principio, ¿no? Y decir, ostras, ¿cómo le digo yo a la gente que esto, que es lo que quisiera todo el mundo y yo no lo quiero, ¿no? Vamos Sí, bien, ¿no? O sea. eso me generaba muchísima responsabilidad, porque al final la vida que yo tenía era vamos a decirlo de cierta manera, envidiada por mucha gente. De hecho, Exacto, claro. esto era como a mí en el LinkedIn me salían los amigos pues sí, porque tenían muchísimo estatus. Yo llegué a tener reuniones con ministros y demás, ¿no? Entonces, eso quiera que no, tiene mucho impacto hacia los que te rodean, ¿no? Pero al final todo eso es un escaparate que verdaderamente no sirve de nada si por dentro tú no estás bien, ¿no? Y yo no estaba bien. Y todos esos miedos que antes te comentaba, pues al final se demostraron que solo residían ahí en mi cabeza, ¿no? Porque yo toqué fondo, que me preguntabas antes, cuando mi cuerpo empezó a darme aviso importante. Y esto empezó a pasar 2 años y pico, 2 años y medio largos, antes de que yo dejara el trabajo, ¿no? Esto es cuando el médico te recetó el me la suda, ¿no? Eso, Sí. exactamente, el médico me recetó, entre otras cosas, Entre otras cosas, claro. me la suda 600. Está bien. Sí, bueno, y al final lo que quería decir y llevaba muchísima razón es que al final las cosas son como tú te las tomas, ¿no? Y es verdad que yo me tomaba mi trabajo con muchísima responsabilidad y lo sigo haciendo ahora, ¿no? Pero es verdad que no puedes anteponer el trabajo a lo que es más importante en tu vida, que eres tú mismo y tu salud, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento yo no tenía mucho control sobre mi persona, sobre mi inteligencia emocional no era demasiado buena. Y entonces todo esto tuvo un efecto muy importante en mi salud, ¿no? Yo tenía un problema de estrés importante. Y la verdad que es curioso porque la sociedad suele juzgar a las personas que se ponen en juego su salud tomando droga o arriesgando su vida con deportes y arriesgado, yo qué sé. Pero jugarte la salud por tu trabajo es algo que está muy, muy bien aceptado, incluso yo me atrevería a decir que valorado por Sí, ciertas empresas. Que sí, le sí. importa un pimiento, es decir, el trabajador, pues bueno, sufre o le pasa lo que sea y mientras ellos tengan los resultados que desean, pues todo va bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Una cosa que te quería preguntar, Álvaro, el no salir de la zona de confort es el principal enemigo para la realización personal. Bueno, el no salir de la zona de confort. Porque es cuando tú empiezas a hacer los cambios, tuviste que salir de tu zona de confort, entiendo, ¿no? También. Sí, bueno, y antes Y también. antes. Y antes también. Y ahora, a ver, no salir de la zona de confort es el principal enemigo para muchas cosas. Incluso puede serlo para sobrevivir, ¿eh? Para sobrevivir profesionalmente o para sobrevivir literalmente. O sea, salir de la zona de confort es algo necesario para ampliar el mundo, para abrirte, para que tus límites se encuentren cada vez más lejos y que por tanto puedas tener mucho margen de maniobra y libertad, o sea, sensación de libertad, ¿no? Cuando tú sales de tu zona de confort, lo que estás haciendo es ampliar realmente la zona de confort, porque ya conoces algo que desconocías y empiezas a encontrarte más a gusto, ¿no? Por lo tanto, para mí, el salir de la zona de confort es algo esencial en todos los niveles, tanto físico como mental, espiritual, en todos los niveles. Pero bueno, eso nos cuesta bastante, ¿no? Porque ahora me viene a la cabeza, ¿no? Justamente uno de tus mejores vídeos, al menos para mí, ¿no? Que es un vídeo improvisado que hiciste ahí en la ciudad, en el post este de los 7 días sin excusas, que bueno, os animo a los oyentes que lo veáis, que Álvaro está que se sale con la cámara. Hiciste una campaña justamente de 7 días sin excusas. ¿Qué tal funcionó esto de las excusas? Bueno, pues verdaderamente no funciona demasiado bien, pero yo creo que fue también un tema de que yo tampoco lo promocioné suficientemente. Pero sí que hubo gente que se atrevió a hacer cosas y a contestar y se movió. Y a mí, sobre todo, me sirvió también a mí mismo porque yo era el primero que me ponía excusas. De ahí el vídeo aquel que salió, ¿no? Porque No, yo. no, es que yo también lo escuché y tal, y es que es la realidad misma. ¿Quién no se pone excusas, no? Sí, al final las excusas son un mecanismo que verdaderamente lo que intenta es dejarnos en lo que tú hablabas anteriormente, en la zona de confort. O sea, la excusa lo que intenta es buscar un argumento que es irreal, porque verdaderamente es irreal, para decir, oye, estás mejor aquí que en el otro lado, ¿no? Entonces, las excusas al final son las que te detienen, las que te bloquean y las que te limitan muchas veces para conseguir todo aquello que tú quieres. Pues bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un trabajo insatisfactorio, desmotivante, y bueno, que hace que tengas una vida sin sentido. Esto hace que acabes siendo una especie como de zombie, ¿no? Porque hay personas que cuando llegan a una edad, bueno, ya a los 40 o 40 y pico, pues bueno, son personas que ya esto de reinventarse profesionalmente, como que piensan que esto ya se les ha pasado, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar si tú, bueno, estás de acuerdo, como se dice que de los 40 para arriba no te mojes la barriga. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es un error. Creo que no, o sea, el tiempo no es lineal. El tiempo no es lineal. Yo hace un momentín estaba hablándolo con mi madre, ¿eh? O sea, fíjate qué cosa, que hace un momento mi madre me estaba diciendo que le gustaría aprender inglés y tal, pero que se ve muy mayor y tal. Y yo le hacía un comentario, que hay muchos jóvenes que hacen ya muchos años que están en la tumba. Entonces, el tiempo no es lineal, el tiempo es una construcción mental, es una cosa que nosotros nos hemos inventado, igual que la memoria y la previsión del futuro tampoco es real, ¿no? Si lo piensas bien, seguro que recuerdas cosas de cuando tenías 5 o 10 años y no te acuerdas de lo que comiste o lo que hiciste la semana pasada, ¿no? Esto es O sea, cierto. el tiempo es un invento para limitarnos y yo creo que. Yo siempre digo que la forma efectiva de estar en el pasado, de pensar y estar en el pasado, es aprender y la única forma efectiva de estar en el futuro es planificar. El resto es una pérdida de tiempo y de energía mental en la que nos sumergimos con muchísima suavidad y vamos, sin ir más lejos yo mismo, todos los días. Pero que yo creo que esto de que pensar que a los 40 años tenemos que empezar a ser conservadores. Me parece que es sinceramente, voy a decir, a lo mejor voy a decir algo que a alguien le moleste, pero sinceramente me parece una irresponsabilidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que en otras sociedades, yo acabo de venir ahora mismo de África, de Tanzania, pues en otras sociedades no se pueden atrever ni a soñar el estilo de vida que nosotros podemos empezar a desarrollar a partir de esa edad. O sea que Con 40 años, lo que tenemos que hacer es cuidarnos físicamente, Exacto, hacer deporte. es cuando mejor se está también, ¿no? Cuando estás Sí, bien. tenemos que aprender a, exactamente, hemos ya aprendido muchas cosas en la vida para sentirnos bien con nosotros y lo que sí que tenemos es que cuidar, porque al final la máquina sí que va envejeciendo y se va deteriorando, pero mientras nos cuidemos físicamente, hagamos deporte, nuestra parte espiritual esté bien cultivada, pues a disfrutar de la vida y a disfrutar y a emprender nuevas cosas, o sea, es que con 40, con 50, con la edad que sea. Tengo aquí por aquí a Abraham Maxwell, ¿no? Que dice, esto lo he sacado de tu blog, dice que la autorrealización se encuentra en el escalón más alto de las necesidades humanas. Entonces, te pregunto si la autorrealización está al alcance de todos. A ver. Esto es un interesante debate. Yo respeto muchísimo el trabajo de Abraham Maxwell porque creo que hizo un sensacional modelo. Pero mira, te voy a contar una cosa que leí hace tiempo, que es que Marie Curie, la Sí. investigadora, estaba tan conectada con su trabajo que se le olvidaba hasta comer, ¿no? Esta mujer pues estaba muy, muy conectada con su trabajo y ni que decir que ni socializaba ni bueno. Y todas estas cosas que estábamos hablando de la pirámide de Maslow que está por debajo de la autorrealización. Yo verdaderamente no creo que esta extraordinaria mujer no se sintiera realizada. O sea, estoy seguro de que del mismo modo que unos padres cuando acaban de tener un hijo, pues no pueden sentir mayor plenitud, ¿no? Y eso no tiene que estar confrontado con si tienes o dejas de tener otra serie de cosas, ¿no? Los seres humanos no funcionamos de forma estándar, ¿vale? Y es una cosa que se empeña continuamente la sociedad y la educación, esto de meternos en cajas y clasificarnos y que tenemos que ser Sí. así y asado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal defecto que tiene el modelo de Maxwell, ¿no? Que considera que todos somos iguales. Y el segundo es que se basa en tener y no en ser. Y la realización tiene mucho que ver con el ser, Con el mucho ser. más con esto de ser que con el tener. Yo creo que en nuestra sociedad, teniendo las necesidades básicas más que satisfechas, que las tenemos más que satisfechas y gozando de todas las oportunidades que tenemos hoy en día, pues la realización sí que está al alcance de todo aquel que se lo proponga, claro. Álvaro, cuéntanos, ¿cuánto tiempo te llevó la formación y el desarrollo de tu plataforma antes de lanzarte a la aventura de emprender en Internet? Bueno, autorrealizarte.com nace de una Pues. forma bastante casual, o sea, muy casual, y te diré que una cosa que yo creo que es la primera vez que lo desvelo, y es que el blog yo lo creé pues un año y pico antes de yo dejar mi trabajo. Yo por entonces ya estaba haciendo mi estudio de Sí, coaching ya te y estabas de. preparando, ¿no? Para lo que venía. Pues ahora te explicaré, Aunque porque sea te empiezas. inconsciente, ¿no? Sí, fue bastante inconsciente, porque el tema es que la idea del blog era hacer un recopilatorio, o sea, de información, de conocimiento, de herramientas, pero no era una, no, nunca lo pensé como una herramienta de marketing, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando dejé mi trabajo y empecé a buscar clientes como coach en Estambul, porque decidí quedarme aquí, tenía aquí a mi chica y demás. Fue entonces cuando yo me di cuenta de la gran dificultad que iba a tener para sobrevivir como coach aquí en Estambul por la diferencia de idioma y demás. Claro. Y fue cuando entendí que el potencial del blog podía ser muy, muy grande. De hecho, empecé a aprender muchísimo de todo esto, ¿no? Pero bueno, que me enrollo. Respondiendo a tu Sí. pregunta, la creación de mi plataforma y la formación para saber sacarle provecho a la misma. Pues duró como aproximadamente unos 6 meses, diría yo. O sea, tú mismo te montaste lo que es tu página, lo hiciste tú solo, Sí, ¿no? eso tardé poco porque yo ya había, aunque ese autorrealizarte.com que había hecho ya anteriormente, lo hice en WordPress y yo ya sabía un poquito de WordPress y elegí otra nueva plantilla. Y entonces eso tardé relativamente poco, o sea, tardé más en tonterías como decidir el color Ya. y cosas de esas. Exacto, sí. Sí, perdí mucho tiempo en eso, Sí, sinceramente, sí. pero luego montar el blog en sí, bueno, no se tarda mucho, pero sí que es verdad que yo ahora A todo el mundo le recomiendo que por el dinero que cuesta que alguien te lo monte, verdaderamente no merece la pena perder ni un minuto, porque es un conocimiento que, bueno, que sí que te sirve luego para gestionar el blog de alguna manera, pero es un tiempo que ahí no, ese conocimiento luego no lo reciclan y te sirve para muchas cosas. Cada uno a lo suyo, ¿no? Claro, una cantidad pequeña te lo quitas de encima, ¿no? Efectivamente, efectivamente, vamos, además sabiendo valorar también lo que es el tiempo y el trabajo, y eso es una cosa que tenemos que empezar muy pronto. Yo he tardado, en darme cuenta, y es que el tiempo vale mucho dinero. Y entonces, en cuanto antes entendamos que nuestro tiempo vale dinero y que nuestro tiempo productivo hay que valorarlo, y de la misma manera hay que saber valorar el de los demás, el de los profesionales que están ahí fuera, que están haciendo cosas para dar un servicio. Pues, o sea, pues gastarse 300, 400, 500 € en una plataforma digital, bueno, que le pregunte a alguien que quiere montar una tienda en cualquier barrio de Madrid, ¿no? O de Ya. Barcelona. Y Álvaro, ¿crees que el blog ha sido lo que te ha ayudado? Es decir, Sí, bueno, el blog me ha ayudado, pero sobre todo todas las técnicas relacionadas con el blogging, ¿no? O sea, el blog en pasa que sí, el blog es el bueno. pilar, ¿no? Digamos, el que es el Exacto. campamento base, ¿no? Con el que has Claro, construido toda tu audiencia, ¿no? efectivamente. O sea, el blog es la tienda. Ahora, para que venga la gente a tu tienda tienes que hacer cosas, ¿no? Para que te vean, pues tienes que hacer cosas. Pero bueno, lo que quiero decirte es que al final sí que mi blog desde un principio tenía un pilar, o sea, tenía un punto muy social. O sea, yo que siempre, y además lo sigo defendiendo, o sea, mi blog está abierto a todo el mundo, o sea, no solamente a clientes, sino que está abierto a todo aquel que verdaderamente quiera servirse de él con todos los recursos que hay para hacer Claro. cosas. De hecho, te diré, José Miguel, que yo he atendido a personas que no tienen recursos económicos y lo he atendido porque sabía que no tenían recursos económicos. Es decir, Ya, sin ya. querer decir esto, que atienda a todo el mundo que venga, llame a mi puerta y quiera un asesoramiento de forma gratuita. Por supuesto que no, ¿no? Pero personas muy comprometidas, porque sí que eso se percibe, personas que están muy comprometidas y que verdaderamente pues no han tenido recursos en un momento dado, pues luego he tenido una contrapartida muy buena en otro sentido, ¿no? Entonces, Ya, porque todo lo que se da, ¿no? También se recibe, ¿no? De otra manera, ¿verdad? efectivamente, entonces el blog como plataforma, una vez que tú la abres y que tú quieres hacer de tu blog pues un punto de conexión con una audiencia, pues ahí tienes que ser muy honesto y tienes que tener muy claro cuál es tu manifiesto, o sea, tener un manifiesto, saber qué saber contestar a una pregunta que a veces es muy complicado de contestar, que es ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Entonces, si tu respuesta es para ganar pasta, que es muy, o sea, que es muy, muy Sí, válida, es claro. muy válida, pues trabaja con todas las consecuencias en ese sentido, ¿no? Pero no, no, no, pero sé honesto, o sea, lo importante es que cualquier cosa que hagas dentro de tu vida, pues esté muy alineado con tus valores y que sea honesto con lo que haces, ¿no? Entonces, sí, hay mucha gente que tiene un blog para ganar pasta y lo dice, o sea, yo también lo tengo para ganar dinero, ¿no? Pero quiero decirte que tampoco hace falta disfrazar las cosas, ¿no? O Pues sea, que realmente un blog, tarde o temprano, al final está hecho para realmente monetizarlo de una manera u otra, ¿no? Sea la que sea. A no ser que sea un blog para hablar de las aventuras del fin de semana o cualquier cosa de estas. Pero de entrada sería un blog que un día u otro lo vamos a monetizar de como sea, con servicios o vendiendo infoproductos o dando coaching o... por supuesto, o sea, al final hay que comer, o sea, siempre Exacto, exacto. hay que dejarlo claro. Además que los que estamos ahí con el blog sabemos la cantidad de horas que a veces parece que uno hasta que no está metido no lo sabe, ¿no? La cantidad de horas que se invierten, o sea, Efectivamente, que no, efectivamente. vamos, que no es fácil, ¿no? Sí, no, por supuesto. Lo que quería decir, José Miguel, que a lo mejor no me he explicado muy bien, es que, a ver, en mi blog, yo concretamente en mi blog sí que pretendo que se sirva todo el mundo de él, es decir, de la que es la parte del blog. Luego yo tengo una serie de servicios, yo tengo una serie de, y voy a tener unos productos en el futuro que, bueno, que el que quiera los clientes que quieran adquirirlo, pues son bienvenidos, ¿no? Claro. Pero yo recibo a todo el mundo en mi blog porque verdaderamente el propósito de mi blog es generar o contribuir, más que generar, porque ya está generada, ¿no? Pero contribuir con una idea, contribuir con ese, digamos, nuevo paradigma de que no es necesario estar trabajando para una empresa, etcétera, etcétera, Claro, ¿no? te entiendo, sí. Pasa que el que quiere algo más, entonces eso es una cosa aparte ya. Claro, efectivamente, efectivamente. Igual que todos los blogs, ¿no? Que, vale, yo te doy esta información, yo te doy todo este contenido. Claro, si quieres algo más, ya necesitas más tiempo de mí, ya esto es otra cosa aparte, ¿no? Es Efectivamente, así, ¿no? efectivamente. Álvaro, ¿qué les puedes decir a los emprendedores que están empezando o quieren empezar su proyecto en Internet? Pues mira, yo lo tengo muy claro, que con dedicación, esfuerzo y compromiso lo tienen hecho, sinceramente. Pero que si no están dispuestos a esto, pues que se lo piensen dos veces, o mejor que... Esto va muy ligado con la pasión, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, si vas a montar un blog, al menos que sea con la pasión en tu vida, ¿no? Con lo que realmente te levantes todas las mañanas, no como aquel que va a trabajar, sino porque es algo que realmente deseas, ¿no? Y es como estás feliz. Entonces, ¿cuesta tanto? ¿Es algo que cueste tanto a la gente saber cuál es su pasión? Porque cuando le preguntas a alguien, a veces tampoco te saben contestar del todo. Pues, ¿qué me va a contar a mí? Es que, que me dedico a esto y que tengo casi todos los seguro clientes, que tiene bueno, muchos clientes que dicen, pero ¿qué hago, Álvaro? Es que no sé qué hacer. la mayoría están aquí. Es que me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta tal, pero ¿qué hago, no? Sí, perdona, Yo sí. creo que José Miguel, que no, no, que creo que se habla mucho de la pasión, se habla demasiado de la pasión, como se habla demasiado del amor, de la felicidad, de todas estas cosas que todo el mundo aspira de una forma muy amplia, ¿no? En mi opinión, la pasión es algo que se cultiva, ¿vale? No que se encuentra a la vuelta de la esquina, ni que, yo qué sé. Lo que ocurre, en mi opinión, es que hemos creado una sociedad que yo denomino de fast and low, ¿no? La filosofía está del fast food, de rápido y barato, y todo el mundo quiere alcanzar el amor, la pasión, etcétera, la felicidad, de una manera muy rápida y barata, ¿no? O sea, Claro. barata me refiero a nivel no económico, sino en Sí, tiempo sin y invertir, en sí. recursos, invertir esfuerzo, energía y Sí. demás, ¿no? Si lo comparamos con el amor y pensamos en el amor, los amores verdaderos y más plenos son aquellos que se han cultivado a lo largo de los años. Y las pasiones y la apasionarse es algo similar. Apasionarse es un verbo, el sujeto de ese verbo somos nosotros. Así que la responsabilidad de apasionarse está en nosotros, verdaderamente. Yo, como ti, para todos aquellos que están ahí, que no saben cuál es su pasión, en mi opinión, lo importante es identificar cuáles son los intereses. O sea, qué es lo que verdaderamente nos interesa en la vida. Y esas cosas están ahí, esas cosas las sabemos. Y esos intereses son la antesala de las pasiones. Y explorándolos suficientemente, debidamente, pues una persona debería acabar encontrando algo que la apasione, en mi opinión. Pero yendo al principio de lo que comentaba, de que el blogging es un tema bueno, que tiene que ser pasional, es cierto que la pasión es un motor, ¿vale? La pasión es el motor que te ayuda a hacer cosas y a tener, sobre todo, lo que yo, para mí es la piedra filosofal de cualquier proyecto de éxito, que es tener constancia. La pasión ayuda muchísimo, pero puede ocurrir que sin pasión, pero con una motivación muy intensa por algo concreto o porque quieres alcanzar Sí. cualquier cosa, a lo mejor no estás trabajando en tu pasión, pero tienes tal motivación por un objetivo que puedes sacar adelante un proyecto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo importante es tener muy identificado qué es lo que te mueve, ya sea porque tira de ti, porque es tu pasión, o ya sea porque te empuja, o sea, porque te mueve de alguna manera conseguir algo, Pero ¿no? a menos que lo que estés haciendo sea realmente lo que deseas hacer, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, que tengas muy claro para qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito final? Ya sea por eso, porque te interesa muchísimo, o ya sea porque quieres conseguir un objetivo, pero lo tengas muy claro, ¿no? O sea. Cuando uno hace realmente lo que desea hacer, ¿es cuando viene la abundancia y el éxito en la vida? Pues, bueno, en mi opinión es un factor más, En mi opinión es un factor más. La abundancia y el éxito requieren, en mi opinión, grandes dosis de aceptación y de agradecimiento. Y eso, y si eso no te acompaña, o sea, cuando tú estás buscando, o, bueno, más que buscar, es que no se busca, cuando pretendes alcanzar un cierto grado de éxito, de abundancia, si tú no tienes ese grado de aceptación por las cosas de que, y de ti mismo como persona, y el agradecimiento de las cosas que ocurren o que generas y la gente que te rodea, la ayuda que recibes. Si no estás con una apertura muy grande a todo este tipo de cosas, también a pedir, o sea, por ejemplo, a la gente le cuesta muchísimo pedir, ¿no? Entonces, yo creo que es un factor más, tener claro qué es lo que realmente quieres hacer. Por supuesto que ayuda, pero no es el único ingrediente para alcanzar abundancia y éxito, en mi opinión. Muy bien. Y una cosa, los clientes que tú tienes actualmente, ¿son clientes, normalmente son españoles? Mis clientes a día de hoy son todos españoles. He tenido mucho contacto con personas de Sudamérica, y bueno, y he trabajado con ellos, sin ser cliente, o sea. Pero todos mis clientes actualmente son españoles y todas las sesiones las tengo por Skype con ellos. Lo que sí que tengo es que no todos ellos residen en España, ¿eh? He tenido clientes y tengo clientes fuera de España. Españoles fuera de España, tengo varios. Y una persona como tú, de los que trabajamos en casa, o bueno, desde una cafetería que frente al mar, que yo sé que a ti te gusta mucho, ¿cómo te organizas en el día a día? ¿Cómo sería un día tuyo? Yo me levanto y lo primero que hago es deporte. O sea, ya sea yoga, ya sea otra actividad, lo primero que hago es deporte o meditar. O sea, una de las dos cosas, ¿vale? Según lo que toque ese día. Tengo más o menos organizado eso. Hasta ahí todo organizado. Luego empiezo a desorganizarse todo. Entonces, bueno, voy normalmente a cafeterías tipo Starbucks. Este tipo de concepto de cafetería, que aquí en Estambul hay muchísimas más que en España. Y ahora tengo un módem 3G que me permite trabajar en cualquier lado. Entonces, que hace buen tiempo, me voy a un parque, o como tú dices, incluso cerca del mar. O sea, no hace falta ni siquiera que esté en un sitio. Me cojo los bártulos si quiero algún tipo de inspiración concreta, digo, venga, me voy. Es lo bueno de los Es que portátiles, creo ¿no? que te vi en una foto, ¿no? No, no me digas dónde, que estabas ahí, que se veía como un puerto o el mar y estás en el portátil. Y dije, ostras, mira, mira qué chulo ahí, ¿no? Sí, sí, O sí. sea. Sí, la verdad que te diría que Estambul es que tiene millones de sitios en los que puedes disfrutar de ese tipo de vista. Lo que pasa es que sí que es verdad que no siempre me pillan cerca o a mano, ¿no? Pero hay días que incluso, te diré que hay días que paso hasta por dos o tres sitios distintos, ¿eh? O sea, imagínate que tengo que ir al banco, ¿no? Voy al banco, venga, y ahora me voy a tal, pues ahora me acerco a este, y ahora voy a comer a tal sitio que me gusta. Entonces, en ese sentido tengo mucha libertad. Lo único que sí que tengo muy, por ejemplo, si tengo un día una entrevista como ahora mismo contigo, o sesiones Sí. con mis clientes de coaching o de mentoring, pues sí que entonces me planifico para estar en un sitio con una buena conexión, una buena, para que tener una buena audición, etcétera, ¿no? Esos grupos que montaste que hacías en la plataforma Meetup, ¿aún los tienes? ¿Sigue funcionando? Sí, lo tengo. ¿Y qué tal te funciona? ¿Tiene éxito? Los mitad sí, tienen éxito, sí, que viene mucha gente. Hay mucha gente que tiene mucho interés por todo este tipo de cosas, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo normalmente lo limito a 10 personas o así, porque aunque tengo más de 700 seguidores, ya en mi grupo de Meetup, lo limito a 10 personas porque una vez vinieron más de 20 y ya y fue un caos, ¿no? Entonces, al final, esto yo lo hago la mayoría de las veces, o sea, alguna ocasión cobro, hago un workshop más serio y ya lo cobro, pero la mayoría de las veces lo hago de forma gratuita y entonces prefiero limitarlo para que la sesión sea productiva. Es una especie de sesiones de coaching grupal y son muy interesantes. En cierta manera son mi laboratorio de prueba, tengo que decirlo, porque siempre propongo temas, asuntos que, bueno, que quiero tocar en el blog Y o es un que, entrenamiento, ¿no? ¿Qué dices? sí, y me interesa a mí hablar de algún tema o desarrollarlo, o sea, porque a lo mejor estoy desarrollando un producto, un curso, un workshop. Entonces es una manera de, o incluso webinar, también preparo webinar con esto, con el meetup. Entonces es una manera de también adquirir mucha idea de lo que los comentarios de la gente y demás, y te permite, pues, a la hora de sacar algo, pues ya tenerlo mucho más fino, ¿no? Y además, me gusta mucho porque me mantiene en contacto directo con personas. O sea, esto del blogging está todo muy bien, pero cuando llevas ya 6, 7 meses, un año detrás de una pantalla, es un poco frío, y a mí esto sí que me sirve para mantener, para trabajar con personas directamente, O ¿no? sea, lo que es el networking es muy importante para el crecimiento de cualquier proyecto en Internet. El networking es importante para el crecimiento en general, en la En vida. la vida y sobre todo para un proyecto, para una persona que está en casa. Sí, para un proyecto profesional es fundamental. O sea, tú y yo nos hemos conocido haciendo networking también, ¿no? Efectivamente, eso te iba a comentar, efectivamente. Internet es una nube enorme, ¿no? Y que es imposible que se nos vean si trabajamos de forma individualizada, ¿no? Exacto, hay que abrirse un poco más, no sé, a mí es algo que también me cuesta, ¿eh? O sea, te metes en el Sí. ordenador y al final cada vez te vas como medio aislando cada vez más, ¿no? Tienes que relacionarte, ¿no? Y Hay que contactar con relacionarse, otros. es fundamental. Y yo, de hecho, a pesar de estar aquí en Estambul, y tú lo sabes, porque, bueno, de hecho nos conocimos en Barcelona hace unos meses, yo me acerco siempre un par de veces o tres a España al año, coincidiendo con eventos que me interesen para expandir la red de contacto, y porque al final de esa manera verdaderamente es como consigue, pues bueno, tener un mayor impacto. No de una forma que, vale, de una forma interesada, pero no es una forma interesada en el Ya, ya te sentido entiendo, de, claro. es una forma en la que te gusta conectar con todas esas personas que están muy alineadas con tu forma de ver la vida, ¿no? Y al final, pues entre todos nos ayudamos, ¿no? Bueno, Álvaro, te quería comentar también qué podemos encontrar en tu página web, en autorrealizarte.com. Más o menos nos lo has dicho, ¿no? Pero dinos un poquito más, ¿qué servicio ofreces? ¿Qué es lo que tenemos en tu página? ¿Qué artículos? Pues a día de hoy, y además me he dado cuenta hoy mismo, no me había dado cuenta, tengo ya más de 100 entradas y bueno, y esas entradas pues son herramientas, reflexiones, entrevistas y vídeos, ¿no? Que te has comentado también anteriormente, también algunos vídeos. Y yo creo que todo esto son, pues bueno, una buena fuente de recursos para mejorar la vida, y que al final era el sentido que tiene el blog, ¿no? Siempre he tratado que todo este contenido se explicarlo de forma sencilla, a veces emocional, otras veces con sentido del humor, incluso con dramatismo. Hay algunas entradas muy dramáticas, ¿no? Pero bueno, todo tiene al final, va orientado a buscar una reacción en el lector, ¿no? Y creo que es una reacción que le ayude, ¿eh? O sea, que ayude al lector, ¿no? Como has dicho antes, que bueno, los servicios que ofreces, por lo que has comentado y por lo que yo sé, son servicios de coaching, ¿no? Y de mentoring, ¿no? ¿Sería? Sí, ahora mismo publicado solamente ahí está el servicio de coaching, pero ahora mismo tengo tres personas, estoy trabajando con tres personas haciéndole mentoring. El mentoring lo publicaré un poco más adelante, porque verdaderamente ahora mismo con las personas con las que estoy trabajando tengo suficiente, y no me gusta trabajar con muchas personas al mismo tiempo. Me gusta ser un poco más exclusivo para ese tipo de servicio, y bueno, lo sacaré un poquitín más adelante. Y ahora estoy, bueno, a puntito de sacar un producto. Eso es lo que te iba a preguntar. Dinos a ver ese curso que justamente es para encontrar la pasión en la vida, ¿no? Bueno, el talento, un talento con mayúsculas, sí, un talento, no el talento este habitual que buscan las empresas, ¿no? Es un curso para ayudar a las personas con lo que habíamos hablado anteriormente, que quieren reinventarse, pero que no saben cómo salir de ese atolladero de la pregunta esa de ¿y a qué me dedico? Porque llevan ya tanto tiempo haciendo lo mismo y ya han perdido un poco la conexión consigo mismo. Entonces es un curso muy de introspección, para explorar el talento, que es un talento, hay que explicarlo, porque es un talento con tres patas. Es el talento del don natural, lo que tú conoces, lo que tú conoces, no, lo de tu personalidad, la parte de tu personalidad más profunda. Luego la pata de la experiencia, que es la que te permite reinventarte de una forma más rápida, porque si no tienes experiencia vas a tardar tiempo en desarrollarla y al final, pues bueno, hay otras personas que sí la tienen y tú no vas a ser competitivo. Y la última es la pasión, ¿no? Qué tan importante es que hemos hablado anteriormente. Entonces, esas tres cosas conforman un talento con mayúsculas que yo le he querido denominar. Y que mi intención es que mis clientes puedan encontrar ese qué para reinventarse con garantía. Y yo creo que el producto, he estado bastante tiempo trabajándolo, estudiándolo, lo he probado con personas también para ver cómo funcionaba. Digamos que no es la versión original, es Que lo has testado un poco, ¿no? Sí, ya digamos que lo que va a salir es una versión revisada, o sea, porque ya ha estado testado. Y nada, yo creo que es un producto bastante bueno. ¿Para cuándo lo vas a tener? Creo que lo tienes a punto, ¿no? El producto está ya terminado, o sea, y creo que la semana que viene, si todo va bien, estará ya a la venta. Y además, bueno, haré una promoción, esto que también puede ser interesante para tu audiencia. Voy a hacer una promoción de lanzamiento con un precio muy muy reducido a la hora de lanzarlo para unas unidades concretas. O sea, estoy pensando, creo que voy a sacar 25 unidades a un precio muy muy reducido. Y bueno, pues también por si alguna persona de tu público pues está interesado para que esté también atento, ¿no? Porque O cuando lo lo. tengas me pasas el enlace, que lo pondré también en el artículo, ¿vale? Sí. Yo lo comunicaré en mi newsletter también, entonces así todo el mundo se va a enterar, digamos, pero en un grupo más cercano, ¿no? Entonces yo te lo comunicaré, a través de la newsletter también lo comunicaré. Y lo digo porque esto es como cuando sale la entrada de los Rolling, ¿no? O cuando se acaben, se acabaron. Entonces, pues bueno, la gente que esté interesada verdaderamente, pues va a conseguir verdaderamente un precio que yo creo que es una ganga. Muy bien. Pues se nos está haciendo, bueno, la entrevista se nos está yendo un poco, bueno, ya casi casi estamos acabando. Lo último que te quería preguntar, Álvaro, es, bueno, yo sé que tienes un artículo en tu blog que hablas de los 9 libros imprescindibles que para inspirar a las personas que quieran autorrealizarse. Entonces, yo siempre le pregunto a los invitados al programa que nos digan 2 o 3 libros que aconsejarían a los oyentes del podcast. No hace falta que sean de esta lista, un par de libros, los que tú quieras. Pues yo ahora mismo no recuerdo si son de la lista o no, pero yo hay uno que verdaderamente a mí me parece que es muy muy bueno, aunque sea extravagante y demás y tenga mucha crítica, que es el de la semana laboral de 4 horas de Tim El de Ferriss. Tim Ferriss, sí. Yo creo que ese libro, para todo aquel que esté atrapado en su trabajo, le va a dar una visión muy muy buena de las posibilidades que hay y de cómo cambiando ciertos paradigmas mentales puedes conseguir otro estilo de vida, ¿no? Luego, pues, a ver, a mí el libro que más me ha servido, y siempre lo diré, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, yo creo que es un libro excepcional. Creo que no es un libro para todo el mundo en cualquier momento, es como todos los libros, ¿no? O sea, este libro requiere un momento personal concreto. Este es un libro tocho, además, ¿eh? Sí, y Sí. además es un libro que requiere dedicación, es decir, esto es un libro práctico. Yo te diré y le diré a tu audiencia lo que siempre digo, tengo una entrada dedicada a ello, que los libros es una fuente de información y que la información sin aplicarla, pues no sirve absolutamente de nada. O sea, sirve simplemente para frustrarnos porque no somos capaces de aplicarla, ¿no? Entonces, este libro concretamente tiene mucha parte práctica y esa parte práctica es brutal, o sea, muy, muy buena. Entonces, no hay que leerse el libro en 2 días. O sea, el libro hay que tomárselo tranquilamente, ir aplicando las cosas y, bueno, y tenerlo como algo para aplicar en tu vida para tener resultados consistentes, ¿no? O sea, ese libro yo creo que es muy recomendable. Es un libro de autocoaching brutal. Muy bien. Bueno, ahora te quería preguntar dónde te podemos encontrar, pero bueno, intuyo que es en autorrealizarte.com. Efectivamente. ¿Tienes alguna otra plataforma? No. Bueno, no, no, la plataforma es esta, ¿no? Tengo redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, autorrealizarte, en LinkedIn también. Voy a abrir un grupo próximamente en LinkedIn, que todavía no tengo muy claro cuál va a ser el nombre, pero va a ser algo así como realización en el trabajo, ¿no? Porque quiero también que la gente más profesional pues tenga un sitio donde puedan hablar de tema de realización. No, no siempre realizarte en la empresa, ¿eh? O sea, también se puede realizar uno dentro de la empresa y vamos a hablar un poquito de todos esos temas en este grupo que quiero empezar a abrir. No sé cuándo, pero pronto. Bueno, pues luego yo pondré también en el post relacionado con el podcast, pondré los enlaces a tu página web, a las redes sociales y a los libros que nos has aconsejado. Entonces, bueno, Álvaro, decirte, me despido ya de ti, darte las gracias por la entrevista y por mostrarnos el camino hacia la autorrealización y el emprendimiento en Internet. Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Ya ves que me enrollo y bueno. Bueno, aquí nos enredamos los dos, ¿no? Demasiadas preguntas a lo mejor, pero bueno, ya está bien igualmente, o sea, tampoco. Bueno, será que nos apasiona, ¿no? Esto de que hablamos de la pasión. Hablaríamos mucho más, ¿no? Pero se nos va a acabar el tiempo. Claro, tampoco hay que aburrir a la No, porque audiencia. si no la audiencia se aburre. Pues No. te deseo mucha suerte en tus proyectos, Álvaro, y bueno, que nos veamos pronto. Muchas gracias por tenerme aquí y ofrecerme la oportunidad de darme a conocer en tu audiencia y igualmente te deseo mucha suerte y un fuerte abrazo Gracias, Álvaro. desde aquí, desde Estambul. Bueno, pues para la semana que viene tengo programada una entrevista que no quiero que os perdáis con Álvaro Fontela, que es emprendedor y socio fundador de Rayola Networks, una empresa de hosting español muy interesante, ya que no os habéis dado cuenta por qué letra empieza su nombre. Pues sí, me lo voy a tener que hacer mirar. Para la próxima vez no entrevistaré a nadie que empiece con la letra A, os lo juro, aunque me lo pidan por favor. Te quería comentar que, bueno, que si te ha gustado este podcast, suscríbete, que es gratis, y recibirás un nuevo episodio semanalmente. Para cualquier duda que tengas, o simplemente si quieres ponerte en contacto conmigo, pásate por mi blog, josemiguelgarcía.net, donde tienes un curso gratuito de WordPress para que empieces con tu página web, videotutoriales y artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en Internet. Y por último, quiero pedirte un favor. Si has llegado hasta aquí, posiblemente te ha gustado este podcast. Te pido el favor de que me hagas una valoración de 5 estrellas en iTunes y así me ayudas a dar visibilidad a este programa y de esta manera poder llegar a otros emprendedores como tú. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.